Bueno, pues hoy vamos a analizar a fondo una serie de textos que, la verdad, parecen sacados de una novela ciberpunk. Sí, totalmente. Pero insisten y mucho en que no son ficción, sino el borrador de nuestro futuro financiero más inmediato. Que ya está aquí, además. Exacto. Tenemos sobre la mesa tres documentos muy, muy directos, casi telegramas, que hablan de una nueva arquitectura financiera mundial. Y para ponerle cara a todo esto, la portada de The Economist para 2026, que es potentísima. Vaya que sí. Así que la misión de hoy es descifrar el mapa que dibujan. ¿Qué es este nuevo dinero? ¿Qué dilemas nos plantea? Y sobre todo, si nos dan alguna brújula para navegarlo. Y lo que más impacta, yo creo, al leerlos todos juntos, es la sensación de urgencia que transmiten. No hablan de un futuro a 30 años vista, ni mucho menos. No, para nada. La sensación es de que los cimientos de este nuevo sistema ya se están poniendo ahora mismo, mientras la mayoría, pues, estamos a lo nuestro. El cambio no es una actualización, es redefinir qué es el dinero. Vale, pues vamos a desgranar el concepto central porque los tres textos giran en torno a una frase casi idéntica. El dinero será digital, programable y rastreable. Ajá. A ver, digital y rastreable son ideas con las que ya convivimos. La desaparición del efectivo, que cada pago con tarjeta deje un rastro. Bueno, pero la palabra que a mí me provoca un cortocircuito es programable. Claro. Eso significa que el dinero que tenga en mi cuenta podría venir con sus propias instrucciones de uso. Exactamente. Y ese es el verdadero salto cuántico que plantean estas fuentes. Un dinero programable es, básicamente, dinero con condiciones. Vaya. Los documentos no entran en todos los detalles, pero la implicación es que una autoridad central, como el Banco Central que emite estas monedas digitales, las CBDCs, podría establecer reglas. ¿Reglas de qué tipo? Pues, por ejemplo, podrían programar una parte de tu dinero para que caduque si no lo gastas antes de fin de mes. ¿Cómo? Sí, para estimular la economía, por ejemplo. O podrían restringirlo para que solo se pueda usar en ciertos sectores, como alimentación o transporte, pero no en otros. Espera, espera un momento. ¿Eso cambia por completo la psicología del dinero? Totalmente. Hoy pensamos en el dinero como algo que acumulamos, que guardamos. La idea de un dinero que caduca nos obligaría a pensar en él más como un vale de consumo que tienes que usar sí o sí. Claro. Es que altera radicalmente la propia idea del ahorro. Es un cambio psicológico brutal. Dejas de ser el dueño absoluto de un activo para ser, digamos, el usuario de un instrumento financiero con reglas que tú no pones. Ya. Y ahí es donde la imagen que tenemos delante, la portada de The World Head 2026, cobra todo su sentido. Sí, porque a primera vista lo que veo es misiles, tanques, un globo terráqueo en llamas, un caos geopolítico tremendo. Ajá. ¿Qué tiene que ver una crisis mundial con cómo pago yo el café? La conexión no me parece evidente. Pues la conexión que sugieren las fuentes es que las grandes crisis son las ventanas de oportunidad perfectas para los grandes reinicios del sistema. Claro, el que aproveche la crisis. Exacto. Un mundo inestable, como el que refleja esa portada, genera una demanda de orden, de control, de soluciones. Y en ese caldo de cultivo, una transformación financiera tan radical puede presentarse no como una imposición, sino como la solución necesaria. La solución para estabilizar el caos, combatir el crimen. Eso es. Para hacer los pagos más eficientes, la portada nos da el contexto, el por qué ahora. Entendido. Se presenta una crisis y a renglón seguido, una solución que, casualmente, implica rediseñar todo el sistema. Y eso nos lleva al corazón del debate que plantean estos textos. Sí, porque si el dinero se puede programar, la pregunta del millón es ¿quién escribe el programa? Ahí está la clave de todo esto. Ahí está el dilema central. De hecho, uno de los documentos lo resume en una pregunta final que es demoledora. ¿Será tuyo o será controlado por otros? Uf. Las fuentes dibujan dos caminos muy claros. Por un lado, el del control. Hablan explícitamente del riesgo de un control del comportamiento a través del dinero. Claro. Si la herramienta que usas para cada cosa tiene reglas que tú no has elegido, la entidad que pone esas reglas tiene un poder inmenso sobre tus decisiones. Es la principal amenaza que subrayan. Y frente a esa amenaza, proponen una solución que a priori suena muy potente: la soberanía financiera. Pero sinceramente, aquí me surge una duda. A ver. La herramienta principal que mencionan es la wallet propia. La idea de que tu dinero tiene que ser tuyo, no del banco. Pero, ¿no es una contradicción? proponen una solución radicalmente individual para un problema que es sistémico y global. Sí, entiendo lo que dices. ¿De verdad una acción individual puede protegernos de un cambio impulsado por todos los bancos centrales del mundo? Es una pregunta excelente. Y creo que las propias fuentes responden a ella de forma indirecta. No lo plantean como una solución mágica que te aísla del sistema. Sí, no. Sino como la creación de un espacio propio de resiliencia. Tener una wallet soberana significa que tú, y solo tú, controlas tus claves privadas, que nadie puede congelar, confiscar o programar tus activos sin tu consentimiento. Vale. No te saca del sistema global, pero te da una alternativa, un plan B. Es pasar de ser un mero usuario en la plataforma de un banco a ser el propietario de una pequeña parcela en este nuevo territorio digital. Lo veo. No impide que el cambio ocurra, pero te da herramientas para navegarlo en tus propios términos. Vale, es como una especie de arca de Noé individual. No detiene el diluvio, pero te permite flotar. Y hablando de herramientas concretas, uno de los textos se moja bastante y menciona una tecnología específica. XRP. Es curioso porque no lo presenta como una criptomoneda más para especular, sino como una pieza clave del nuevo sistema global. Como infraestructura, sí. Le atribuyen un papel casi de fontanería del sistema. Sí, y ese es un punto crucial para entender el mensaje. Según esa fuente, la relevancia de tecnologías como el XRP Ledger no está en si su precio sube o baja, sino en su funcionalidad como las tuberías para este nuevo sistema. Ya. El texto afirma, y es una declaración muy fuerte, que los gobiernos ya hacen pruebas de CBDCs usando tecnologías como XRP Ledger. No lo presentan como una posibilidad, sino como un hecho en curso. Entonces, el mensaje de fondo es que, mientras el debate público se centra en la especulación, en la volatilidad, por debajo se está construyendo la arquitectura del futuro. Exactamente. La frase que usan es muy gráfica. Mientras la mayoría mira para otro lado, el sistema ya se está construyendo. Da la sensación de que el cambio es inevitable, ¿no? Exacto. El punto que recalca esa fuente no es tanto si será XRP o será otra tecnología la que se imponga. El mensaje es que la infraestructura para este nuevo paradigma no es un proyecto en un PowerPoint. No, se está construyendo ya. Se está desarrollando, probando y desplegando activamente. La idea que intentan transmitir es que el cambio de sistema no es una opción, es una certeza. Y citan otra frase lapidaria. La cuestión es si la vas a entender o sufrir. Uf, es una disyuntiva bastante dura. El panorama que dibujan es abrumador. Control potencial, un sistema que se construye sin que la mayoría se entere. Frente a eso, las fuentes nos dejan alguna herramienta. ¿O son solo una advertencia sin hoja de ruta? Afortunadamente, son muy propositivas. No se quedan solo en la distopía. Si agrupamos las soluciones que aparecen en los tres textos, emerge un manual de supervivencia muy claro. Ah, bien. Basado en tres niveles de acción. No es una única solución, sino una estrategia integral. De acuerdo, pues vamos a ver esa estrategia. ¿Cuál sería el primer nivel? El primer nivel es la acción individual, la que ya hemos tocado. La soberanía. Además de la wallet propia, insiste mucho en la diversificación de activos. Vale. Pero con un matiz importante. No hablan de diversificar entre acciones y bonos, sino de salirse del perímetro del sistema tradicional. Los ejemplos que dan son cripto, metales, producción local. Espera, me llama muchísimo la atención que metan producción local al mismo nivel que las criptomonedas o el oro. ¿Sí? No es el típico consejo de un asesor financiero. Parece que la solución que proponen no es solo tecnológica o financiera. Ese es el segundo nivel de acción, el comunitario. Y es, para mí, una de las ideas más potentes de los textos. Le dan una importancia capital a fortalecer la economía local. Hablan de cooperativas, producción cercana, redes de apoyo. Interesante. Es como si dijeran que la respuesta a una centralización digital y global es, paradójicamente, reforzar los lazos físicos y locales. Hay una frase que lo resume todo. Si lo central falla, lo local te salva. O sea, una especie de trueque del siglo XXI. La idea de que tu red de confianza, tu comunidad, puede ser un activo tan valioso o más que los que tienes en una wallet. Exacto. Y incluso vamos allá. Uno de los textos habla de participar en la economía real. Huertos, oficios, redes físicas. Volver a lo tangible. Es una llamada a recuperar habilidades tangibles, a no depender exclusivamente de sistemas digitales abstractos. Es una estrategia de resiliencia muy completa. Tienes tu soberanía digital por un lado y tu anclaje en la economía real y comunitaria por otro. Vale, tenemos el nivel individual con la wallet y la diversificación, y el comunitario con lo local. ¿Cuál es el tercero? Porque con eso parece que solo nos protegemos nosotros y nuestro entorno, pero el sistema sigue su curso. El tercer nivel es el político o cívico. Las fuentes no proponen un rechazo total a la tecnología en plan ludita. Lo que proponen es exigir límites a las CBDCs. Ah, o sea, participar. Sí, participar en el debate público y poner líneas rojas. Y son increíblemente específicos en las condiciones que se deberían exigir. ¿Qué condiciones son esas? Son tres, fundamentalmente. Primero, un dinero sin expiración que respete su función de reserva de valor. Lógico. Segundo, un dinero sin control de comportamiento que no pueda usarse para premiar o castigar conductas. Y tercero, que garantice una privacidad mínima para que no se convierta en una herramienta de vigilancia masiva. O sea, que no es un sálvese quien pueda. No, para nada. También proponen una acción colectiva para moldear las reglas de este nuevo juego. Al final, el pozo que me dejan estas lecturas es una mezcla extraña de vértigo y de oportunidad, ¿no? Sí. Vértigo por la escala del cambio que describen, que es monumental. Pero también oportunidad, porque da la sensación de que las reglas definitivas aún no están escritas en piedra. Parece que hay un margen, una ventana de tiempo para actuar. Esa es la idea central. La narrativa de estos documentos no es fatalista. No dicen, esto es lo que va a pasar y no puedes hacer nada. Al contrario. Al contrario, su mensaje es que el futuro financiero se está construyendo activamente, ahora mismo. Y la forma que adopte, si será un sistema más centralizado y controlador o uno que preserve espacios de libertad y privacidad, dependerá de las decisiones, la educación y las exigencias que la ciudadanía haga en este preciso momento. Ya. Hay una frase final en uno de los textos que lo encapsula perfectamente. El futuro está escrito, pero tu papel todavía puedes elegirlo. Deja una sensación de urgencia, pero también de agencia, de que, aunque el partido haya empezado, todavía se puede influir en el resultado final. Exacto. Y para cerrar, me gustaría dejar una pregunta en el aire, una reflexión que se deriva directamente de estas fuentes. Adelante. Los textos hablan de auditoría automática y de que cada movimiento será rastreado para el ciudadano, presentándolo como una herramienta de control y transparencia forzosa. La pregunta es, si se va a exigir esta transparencia radical al individuo, ¿podríamos usar esta misma tecnología para exigir exactamente el mismo nivel de auditoría en tiempo real, pública y sin excepciones, a las grandes corporaciones y a las propias instituciones gubernamentales? Darle la vuelta a la tortilla. ¿Podría el arma del control convertirse también en una herramienta de fiscalización ciudadana sin precedentes?